jamás agredimos a nadie. Incluso yo le decía a los granaderos que nos tenían replegados, revísenme, revísenos a todos, lo único que traemos son libros. Y ustedes en el video van a checar que todos empezamos a sacar nuestros libros y mostrárselos a los policías que nos tenían ahí cercados, para que vean que nosotros no llevábamos armas. Lo único, yo les dije, tenemos conocimiento, ¿quieren conocimiento? Nosotros les damos conocimiento, pero díganos por qué nos tienen aquí encapsulados. No nos comentaban absolutamente nada. En el búnker, cuando llegamos, queríamos saber bajo qué cargos estábamos detenidos y nos decían que no nos podían decir nada hasta que llegara nuestro abogado, y a nuestro abogado no le permitían pasar. O sea, siento que realmente fue una cacería de brujas. A las mujeres que estábamos en el búnker, nos sacan del búnker con engaños. Nos dicen que nos iban a llevar a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer a hacernos un estudio psicométrico para que nos dieran apoyo psicológico. Nos sacan a la fuerza sin que nuestros padres o nuestras familias tuvieran conocimiento de que nos iban a trasladar. Nosotros, al pedir a nuestro abogado o a un familiar para que estuviera con nosotros al momento de traslado, nos dijeron que no nos pusiéramos agresivas, porque si no nos iban a golpear y de todos modos nos iban a trasladar. Quienes nos dan la noticia de que nos llevan a Santa Marta son las custodias que nos llevaron en la camioneta. Nos dijeron, no chicas, es que ustedes van a Santa Marta. Pues todos nos quedamos así de, ¿qué está pasando? ¿Bajo qué cargos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no denuncian entonces a las personas que mataron a los compañeros en las marchas? ¿Por qué no denuncian las violaciones que sufrieron compañeras, que los policías las manosearon y las acosaron sexualmente? ¿Por qué no denuncian eso? Y yo siento que se debe de publicar todo. De verdad agradecemos todos el apoyo que nos dieron tanto el pueblo de México como los países internacionales, pero esto se tiene que denunciar porque no se vale. No se vale que a uno lo secuestren sin que nos digan qué garantías tenemos o bajo qué cargo se nos secuestra. Ahora, todo el daño moral que nos están haciendo a todos los que estuvimos detenidos, ¿quién nos los va a reparar? En mi caso, yo perdí mi trabajo. ¿A mí quién me va a dar trabajo? ¿Sí? ¿Quién me va a dar trabajo? Todavía al salir de Santa Marta, las compañeras y yo nos estuvieron tratando de lo peor. Entonces yo pienso que no es justo, ¿no? A todos los compañeros que se quedaron adentro, a los que salimos, y a las compañeras que salimos, y a mi compañera que se quedó adentro, que es Rita Neri, ella no es culpable. La están culpando con un video que no es ni siquiera ella. De verdad, nosotros exigimos justicia y exigimos que alguien no solamente nos dé una disculpa, que limpie nuestra imagen, porque no es justo lo que hicieron con nosotros, no es justo, nos tratan como criminales, y los criminales están afuera y son los policías, nos hicieron maltrato psicológico, todo el tiempo fue maltrato psicológico, nos decían que ya no íbamos a salir, que éramos lo peor, que éramos enemigos públicos número uno, y nosotros no podíamos defendernos, a pesar de que derechos humanos estaban con nosotros. Toda la oportunidad que ellos tuvieron cuando derechos humanos no estaban, siempre fue maltrato psicológico hacia nosotros. Yo quiero que alguien me diga, ¿quién nos va a dar una explicación o algo? Colectivo Otras Voces, Otra Historia. Nos puedes encontrar en internet en www.otrasvoces.org.mx.